la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Perfecto. ¿Cómo te va, Sandra? Graciela Carballo, desde Tengo una idea, y me acompaña Carlos Morquio. Hola, buenas tardes, Graciela, Carlos, ¿cómo andan ustedes? Hola. Bien, bien. Bueno, te agradecemos en principio, decíamos recién que le debemos la comunicación con vos a nuestra madrina, Violeta Burgat, y decimos que Sandra es la directora de Juanas Bravas Mujeres, que se estrena el martes 1 de septiembre a las 18 horas en Cine Arte B, y bueno, va a estar también en el espacio Cine Art Play. ¿Qué nos podés contar de la historia apasionante, realmente apasionante, de Juana Roucuela, que es la protagonista de esta película, verdad? Sí. Bueno, el documental Juana Bravas Mujeres es un relato que abarca la historia de vida de Juana Abuela y la lucha por los derechos del individuo y como tal de la mujer. Ella llegó acá a Buenos Aires, Argentina, en el 1900, con 11 años de edad, junto a su madre, y a partir de ahí, al tener contacto con las diferentes luchas y huelgas que en ese momento se producían en Argentina, reclamando derechos, reclamando las 8 horas, bueno, un montón de derechos, la abolición del trabajo infantil, fue metiéndose, fue entusiasmándose con el activismo, se hizo anarquista, o sea, empezó a leer, fue a las bibliotecas, se capacitó, porque ella era autodidacta, y empezó a militar fuertemente, y de hecho lo hizo durante toda su vida, en el anarquismo y en la FORA, en la Federación Obrera Regional de Argentina. Yo tomo su autobiografía, y a través de su autobiografía hago un relato, y a través del relato hago una analogía con el presente y con algunas luchas que aún nos faltan conquistar. Bueno, yo pensaba cuando leía la historia de Juana, en esa época, la verdad que había una situación de bastante sumisión de parte de las mujeres, de dominación patriarcal, bueno, todavía nos queda, pero también había mujeres que se las traían, estaban luchando las sufragistas, las mujeres de la República. Acá en la Argentina, inclusive si uno ve mujeres de clases altas, como es el caso de la mujer de Salvadora, Medina Rubia, si uno lee la carta que ella le escribe a Uriburu cuando la detienen por participar en una manifestación, o el caso de Blanca Luz Brun, también hubo mujeres que se rebelaron y no aceptaron esa dominación. Yo creo que en el caso de Juana debe haber sido todavía más difícil, porque ella era de una extracción social muy humilde. Ella era obrera textil y, bueno, como vos muy bien decías por ahí, anarcosindicalista, por si fuera poco. Ella también escribió un periódico, ¿no es cierto? Nuestra Tribuna. Sí. Sí, como vos decís, para ella debe haber sido mucho mucho más difícil, pero evidentemente tenía un carácter y una fuerza, una polenta impresionante, porque al ser autodidacta se capacitó y pudo escribir su autobiografía, y como vos bien decís, encontrar en Necochea a un grupo de mujeres que tuvieran la misma necesidad que ella de poder expresarse. Mujeres que quizás nunca habían escrito, como bien muchas dicen dentro del periódico. La idea de ella cuando vuelve de Brasil, porque fue deportada 2 veces, una de ellas fue deportada a España, la segunda vez también la idea era deportarla a España, pero en el trayecto la bajaron en Brasil. Cuando vuelve de Brasil, vuelve con mucho activismo encima. y en las giras que hacían en la Fora, que eran giras que recorrían todo el país, todas las provincias, llega a Necochea y ahí se encuentra con un ramillete bastante grande de mujeres, bueno, que estaban de acuerdo en poder publicar este quincenario, que se publicó durante 4 años, más o menos, desde 1922 a 1926. Se publicó en Necochea, después salió de Tandil algunos números y en Buenos Aires los últimos números. La verdad que ese periódico es una joya. No solamente escribían mujeres de Argentina, sino de países limítrofes, de Latinoamérica, algunos de Europa. Teresa Claramón, que ya la conoció en su primera deportación, escribían poemas, escribían notas, opiniones, y la verdad, todas con la misma necesidad de expresar la desigualdad, no solamente como obreras, como trabajadoras, sino como madres, como ama de casa, como amigas, como hijas. Hablaban sobre educación, sobre maternidad, bueno, sobre el respeto al cuerpo, una variedad de temas. Sandra, ¿hola? Sí. Sí, Sandra, Carlos te habla. Esto se va a poder ver a partir del 1 de septiembre, ¿no es cierto?, en Cinear. Exactamente, en Cinear TV se estrena a las 18 horas el 1 de septiembre. Ajá. Y en la plataforma Cinear Play también va a estar disponible en principio todo el mes, así que van a poder tener la oportunidad de verla. ¿Va a tener un costo? No, es libre, y en Cinear Play es libre y gratuito. Bueno, en el Cinear TV también. Ajá, perfecto. Y bueno, la verdad que muy muy ansiosos y ansiosas del estreno. Es un documental que llevó bastante tiempo, pero fue muy placentero hacerlo porque fue ir descubriendo día a día y en cada investigación y a cada lugar que íbamos o cada cosa que leíamos, una mujer maravillosa y mujeres maravillosas. Por eso el nombre de Juana, porque no es ella sola. Yo la rescato a ella y aprovecho su tremendo trabajo para poder contar parte de la historia y parte de nuestra historia como mujeres. Claro. Bueno, como último detalle, vamos a decirles a nuestros oyentes, los convidamos a ver esta película, este documental. Además les decimos que como plus tiene la voz de Mónica Cabrera, Juana, ¿verdad? Y eso me parece que es una gran actriz, Mónica Cabrera. Y bueno, y el trabajo de investigación que realmente hiciste vos es muy grande. Así que, bueno, hay que verla esta película. Recordamos la hora y el día por Cinear TV el 1 de septiembre. Justo tienen una hora antes que empecemos nosotros, el martes, 1 de septiembre a las 18 horas, y luego tienen por Cinear Play, por si se pierde la última parte, porque estamos nosotros, todo el mes para seguir viéndola. ¿Verdad? Sí, les viene perfecto. Perfecto. Perfecto. Aprovecho Sandra, para decir te agradecemos que, si mucho. Que nos pueden seguir en las redes como Documental Juanas, tanto en Instagram como en Facebook. Vamos publicando de otras proyecciones, de otras transmisiones, porque el documental está recorriendo algunos festivales que se van a transmitir en Facebook o en algunas plataformas, y también se va a poder ver, así que hay oportunidad de poder verla. Bueno, entonces les pedimos a los oyentes que también me gusten, como se dice, en la página de Juanas Bravas Mujeres de Facebook o también en Instagram, ¿verdad? Exacto. Bueno, te saludamos y te agradecemos enormemente esta comunicación y bueno, lo que te decimos siempre, muchísima suerte con este recorrido. Sandra Godoy. Muchas gracias a ustedes dos. Agradezco mucho el espacio para poder promocionar la peli, más en estas épocas de pandemia y de ostracismo. Gracias. Gracias. Con Sandra Godoy, ella es de Juanas Bravas Mujeres, que se estrena, recordamos, el 1 de septiembre a las 18 horas.